formó la rumba Estela en casa de Ña Merced. Y cuando llegaba Estela, también se formó el bembé. Qué mulata sandunguera, esa mulata Merced. Viva la rumba, que viva el bembé. Que viva Estela y también Ña Merced. We'll be right back.